Hola a todas y a todos desde Argentina, Buenos Aires, José Cepaz, aquí en el barrio San Atilio, por FM Tincunaco 107.3. Saludamos a las mujeres de la red Nosotras en el Mundo, a las que nos sumamos a partir de esta emisión de Viejas Brujas. Esperamos de aquí en más encontrarnos todas las semanas, como lo venimos haciendo con todas las viejas brujas de José Clemente Paz y sus alrededores. La red En el Mundo, entre sus actividades, ofrece una radio colectiva por internet donde participan otras organizaciones de mujeres de Latinoamérica y Europa. La red Nosotras en el Mundo tiene una de sus sedes en Córdoba, Argentina, que es el Centro de Comunicación y Género Nosotras en el Mundo. También cuenta con el área de la mujer de radio Vallecas en Madrid, España. Para sintonizar la red, tenés que ir a www.rednosotrasenelmundo.org. Aquí están nuestras voces de mujeres, que trabajamos cada día para que, a pesar de todo, podamos mejorar nuestra condición de vida y socializar el derecho a ser nosotras mismas, libres de imposiciones machistas, patriarcales, imperialistas. Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos, para vos te hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. Hola, viejas brujas, estamos en el estudio de FM Tincunaco, Carolina, Cecilia y yo, Julia. En la cabina se encuentra Gloria, quien saludamos como siempre. Y bueno, saludamos a todas las mujeres que nos están escuchando y les decimos que vamos a brindarles 2 horas de información sobre temas que afectan a la mayoría, pero son muy pocas las personas que lo hablan, como por ejemplo, abuso sexual, maltrato a la mujer, entre tantos temas sobre los que reflexionamos desde el género, cuestionando los mandatos sociales que siempre nos ponen a funcionar, olvidando a veces nuestros sentimientos. Una manera más justa para mirar la vida, para construir una sociedad donde las personas todas vivamos la libertad de elegir, pero de verdad, vivir desde el corazón y también una manera de soñar, una humanidad de hombres y mujeres sin la opresión. Bueno, hola Cecilia. Hola, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo están, viejas brujas? ¿Qué tal? Otra tarde más, Carolina, juntas. Otra tarde más. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, nosotras estuvimos participando del congreso, ¿no? Que se realizó desde el 19 y hasta el 22 de mayo. Enmarcado en la conmemoración del centenario del primer Congreso Femenino Internacional de la República de 1910 y del bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, ¿no? Así que vamos a tener unas entrevistas del grupo Cine Insurgente, de una entrevista a una de las organizadoras, que es Tejero Connie Graciela. También vamos a tener una entrevista, una grabación de lo que fue el Congreso, la participación de Sin Cautivas, amigas sobre el tema de la trata, amigas de Florencia Penachi, ¿no? También tenemos una entrevista a Paula de Red de Mujeres en el Mundo, y que también participó del Congreso, ¿no? Bueno, nuestros temas de siempre, de violencia familiar, aborto. Bueno, eso van a ser.

Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Che, ¿pero vos estás segura que no me quedo embarazada la primera vez? Pero te digo que sí, me lo dijo mi prima. Ella sabe, es grande. No sé, ¿y si mejor nos fijamos en internet? Si tenés relaciones sexuales sin protección, podés quedar embarazada, aunque sea tu primera vez. Muchas veces la información que circula no es cierta y podés confundirte aún más. Tenés derecho a recibir educación sexual y la información clara y necesaria para prevenir los embarazos no planificados y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que fue hecha por el grupo de cine Insurgente, sí, a una del comité organizador, que se llama Ligero Coni Graciela. A ver. Tejero Coni, soy historiadora como profesión, pero básicamente soy una mujer política con militancia desde muy jovencita. De alguna manera los temas, las problemáticas de mujeres se imponen como parte del hecho social y político, porque es muy difícil hablar contra las explotaciones y las opresiones y que entre los oprimidos no vengan en patota, te aparezcan en malón todas las mujeres, sobre todo cuando uno lo es y vive en su propia vivencia cotidiana esas situaciones de opresión. La iniciativa del Congreso apareció hace 2 años atrás, cuando nos animamos después de 18 años de un proyecto de Museo de la Mujer en la Argentina. Nos planteamos que en el plan de trabajo que nos dábamos, el hito tenía que ser el 2010, precisamente porque había sido el primer Congreso Femenino Internacional de Mujeres. Y entonces nos parecía que una buena etapa era darnos 4 años para consolidar el proyecto, armar el equipo, pelear un lugar físico, una sede permanente para el museo, y culminar con centenario, la conmemoración. Bueno, no teníamos todavía más que una idea general, y desde ya puesto en el contexto del bicentenario, porque en última instancia ese primer congreso, que funcionó la semana previa a los festejos oficiales de la oligarquía roquista, era contrapelo del Estado. No participaron las anarquistas, precisamente por esta idea de confrontación con el Estado, ya tenían otra perspectiva, pero sí tuvo una impronta muy fuerte de lo que fue la corriente feminista de librepensadoras, expresado fundamentalmente en la figura de Julieta Lanteri, ¿no? Y después de todo la corriente socialista y de sindicalismo revolucionario, que en el Congreso fue muy, muy fuerte el debate. Hay que olvidar que ese primer congreso se hizo con estado de sitio, en lucha contra la ley de residencia, que ponía en el exilio a muchos luchadores, con una gran represión, lo que se llamó la Semana Roja, que se había iniciado con la conmemoración del 1 de mayo en las calles, un movimiento obrero que tenía una participación de mujeres muy grande y que recién empezaba a organizar sus sindicatos. O sea que estas mujeres de principio de siglo lucharon, le pusieron toda la garra, esas conquistas finalmente, fruto de esa lucha, fueron conquistadas. Bueno, esos 100 años me parece que vale la pena que las mujeres los evaluemos, sobre todo porque personalmente creo que las mujeres, pese a esa experiencia que yo les relato, creo que hemos avanzado y mucho. O sea, no es la misma la situación de las mujeres hace 100 años atrás que la actual. No obstante, esas evaluaciones hay que hacerlas. El primer balance que hicimos en la comisión organizadora el 17 de marzo del 2007, que fue cuando nos empezamos a reunir, fue el debate del nombre. Y dedicamos esa primera plenaria a discutir por qué llamarlo ahora feminista y no femenino como el primero. Pero finalmente llegamos a una síntesis y dijimos, bueno, en realidad el principal balance de 100 años es este, el que sea feminista, porque arrancamos de donde empezó la conversación nuestra. Si bien hemos perdido algunas conquistas, las mujeres hemos ganado en conciencia en relación al papel que nos toca jugar en la historia, como la mitad, dicen algunos, y en el caso de la Argentina, la mayoría de los habitantes, ¿no? Somos el 60% de habitantes mujeres. En la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. Continuamos en Viejas Brujas y te repetimos de vuelta el teléfono, que es el 1566-90-50-02. Bueno, la verdad que es un gusto, ¿no?, poder compartir cómo se fue preparando este congreso esta nota que escuchábamos, que la hizo el grupo de cine Insurgente, la hizo en noviembre del 2008, porque viste que ahí nos relataban como desde el 2007 estaban preparando. Y acá les quiero leer lo siguiente de la presentación de la convocatoria al segundo Congreso Feminista Internacional de la República Argentina. Mujeres de distinta extracción social, académica, sindical, política y profesional, nos reunimos en septiembre de 2006 y llamamos desde marzo de 2007 a preparar el segundo Congreso Feminista Internacional, a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 19 y el 22 de mayo de 2010. Este congreso se realiza enmarcado en la conmemoración del centenario del primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina en 1910 y del bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, precursora de nuestra independencia nacional y las luchas anticolonialistas en América Latina y el mundo. El objetivo es realizar el balance del siglo XX en relación a los avances y retrocesos que experimentó la situación de la vida de las mujeres en el mundo, como condición para orientar nuestras luchas futuras. El rescate de la impronta histórica de los estudios de la mujer y el género son un posicionamiento teórico, entendiendo que la lucha de las mujeres contra su opresión es parte de la verdadera y definitiva independencia nacional y la liberación social de los pueblos. El comité toma en consideración las propuestas en su dimensión local, regional y o internacional. El formato de funcionamiento es de mesas temáticas para exposición y o lectura de ponencias, relatorías de experiencias de lucha colectiva por sus protagonistas y foros de debate abierto. La convocatoria se dirigió a todas las historiadoras, estudiosas y militantes por los derechos de las mujeres, que compartieran el objetivo general del Congreso y estuvieran dispuestas a ofrecer sus investigaciones y experiencias como instrumento de acción política y propuestas para encaminar la lucha por la igualdad y la emancipación social de las mujeres. Bueno, esto lo escribió el comité organizador. Y las declaraciones de interés, les cuento. Honorables cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Nación, el 2008, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, 2009, Dirección General de la Mujer y Ente de Turismo en Tour, también. Así que un acontecimiento histórico. Vieron que, bueno, el primero se hizo hace 100 años atrás, ¿no? Ahora en el marco del Bicentenario, con lo que era la ciudad autónoma de gente que había, impresionante todo ese tiempo. Y bueno, con ese marco, las mujeres escuchábamos trabajos, investigaciones, de mujeres científicas dedicadas al estudio de la problemática de la mujer, al estudio del feminismo. Y nosotras también compartíamos con ella nuestras problemáticas de barrio. Así que muy, muy emocionante, con un sentido así de buscar el bien, ¿no? Buscar el bien para vivir mejor, para también poner a la luz, para que todos sepan, ¿no?, cuáles son las problemáticas que todavía estamos sufriendo las mujeres. Y se habló de todo esto que nosotras siempre hablamos acá, en Viejas Brujas, y bueno, vamos a seguir a lo largo de este programa contándote. Por ahora nos vamos a un temita musical, María Julia. Dale, ya volvemos con más Viejas Brujas. Con esta voz

El preservativo es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA. Tenés derecho a obtener preservativos gratis en los hospitales y servicios de salud públicos sin necesidad de dar tu nombre. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Bueno, seguimos acá en Viejas Brujas. Hola. Hola, hola. La que habló es Luna. Que no, hoy nos está acompañando. Bueno, en este segundo congreso también se expuso sobre la trata de personas y pudimos escuchar al grupo Sin Cautiva de Neuquén, refiriéndose a la desaparición de Florencia Penachi. Y bueno, ella nos hablaba de de la confrontación con el delito organizado, la denigración de las mujeres, y toda esta problemática de lo que es poner a la mujer en la prostitución, ¿no? Arrancarla de secuestrarla, llevarla forzada y ponerla en el trabajo de la prostitución, que hoy es una modalidad lamentablemente que está llevando muchas chicas a la desaparición. Y es tan fuerte la mafia que se mueve en todo eso, que a pesar de las denuncias y a pesar de todo lo que se han movido en lo legal, no siempre tienen una salida exitosa. Estuvieron Silvina y Elisa en el congreso y ellas nos fueron informando. Ellas han sido amigas y bueno, se veía la emoción de estas chicas jóvenes recordando a su amiga, ¿no? una chica que estudiaba acá en la capital, ¿no? Que había venido acá a la capital, que sus familiares le habían facilitado un departamento para que ella esté más cerca de la universidad, ¿no? Bueno, más adelante por ahí en algún momento vamos a hablar, ¿no? Porque ellas nos dieron indicaciones de qué hacer en estos momentos, ¿viste? Cuando algo así pasa, ¿no? Cómo es que hay que hacer la denuncia. Así que no es que nada más que tenés que ir a la policía y decirlo, sino que hay pasos para hacer. Así que bueno, después de escuchar esta charla de ellas, vamos a hablar también de eso. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Felipe, soy cautiva. Estamos muy contentas de haber podido venir. Vimos tres, somos seis. Pero algo hacemos. Bueno, básicamente lo que queremos contar hoy es un poco la historia de la organización y qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Por ahí, gente que ya nos viene, nos estamos encontrando en otros espacios, algunas cosas se repitan porque nosotros creemos que esos espacios son muy importantes. No es la primera vez que participamos en encuentros feministas, un encuentro de mujeres. Creemos que estas experiencias nos enriquecen mucho. Y bueno, básicamente yo vamos a compartir con ustedes quiénes somos, cómo fuimos, quiénes somos. Van a estar simplísimos. Hola, buenas tardes. Yo he empezado sin cautiva nace en realidad con tres amigas de Florencia Penachi. Y bueno, voy a empezar a hablar con el caso de Florencia. Y a partir de ahí, ¿cómo nos hacen cautivas? Florencia Penachi es una chica de Neuquén que se va a vivir a Buenos Aires cuando terminó el secundario para estudiar ciencias económicas. El 16 de marzo del año 2005, Florencia desaparece de Capital Federal en la zona de Palermo. La noche anterior a su desaparición, Florencia cena con unas compañeras y compañeros del trabajo para la despedida de una compañera que se iba a ir a vivir a otro país. Paso a la cena normalmente, Florencia acompaña a las últimas personas que se van a la parada del colectivo, vuelve a la casa, hace un pedido a una boquitería, un delivery, pasa a buscar el pedido y se va caminando. A partir de ahí, esa noche no vuelve a su casa, a la otra mañana se comunica con su compañero del trabajo, se lo llama para pedir lo que es pendiente de trabajo, que se lo deje en el escritorio, así cuando ya llegaba a pedirle a trabajar. Luego llega más a su hermano, con quien vivía, para contarle si había recibido alguna llamada del fijo de la casa. Más tarde vuelve a llamar al compañero para pedirle otro expediente, otra cosa del trabajo, y finalmente cerca del mediodía llama a su jefe diciéndole que se sentía muy mal que estuviera en el hospital Fernández. A partir de ahí, el hermano trata de comunicarse con ella y los compañeros del trabajo y el teléfono empieza a ser apagado. A la noche llaman a la casa a ver si había novedades, no había nada, y ahí se estaba preocupado, por cómo estaba de salud, porque había hecho que estaba mal, el jefe dice que realmente le escuchó la voz muy mal, y había la preocupación de su estado de salud. Al otro día, Florencia no va a trabajar, así que bueno, ya la salida de trabajo con las compañeras van a su casa, revisa la computadora de ella, no encuentran nada en la computadora de las mails que había mandado, algún tipo de encuentro o algo, con personas desconocidas, digamos. Revisa la ropa, encuentran que no falta absolutamente nada, salvo la ropa que tenía puesta ese día. Estaba incluso la billetera de ella, estaban las camperas, los documentos, estaba la tarjeta del subte, estaba absolutamente todo. Así que bueno, ahí empieza una búsqueda de, pero sin saber nada, era el año 2005 y se dijo que no se hablaba de la plata en ese momento. Así que bueno, recién a las 48 horas se tuvo esta denuncia en la policía, en la comisaría 23, la calle Capital. Y para el pasado del fin de semana, el lunes, pudimos tener por los medios de comunicación denunciando la misteriosa desaparición de la joven Laurina, como fue titulada por todos los medios. Cuando se hacen las denuncias, se empiezan a recibir llamadas de todos lados, incluso a Florencia se la vio en Brasil jugando al pool en el hotel, se la vio en el Gran de las Nubes, se la vio en el sur con un camionero viajando, se la vio en La Pampa, se la vio en todos lados. También tuvimos varias llamadas de que Florencia estaba muerta y encerrada en distintos patios o secuestrada en distintas casas, donde curiosamente esos llamados eran decíamos nosotros y nosotras y no la policía, no se había pasado ahí. Cuando llegamos eran unas peleas de vecinos o vecinas y entonces se hacían esos llamados. Bueno, así pasó un tiempo hasta que una mujer denuncia y asegura que la violencia fue una chacalita. Ahí se centra todo el rastrillaje policial y de las personas cercanas a Florencia en Chacarita. Tuvimos mucho tiempo en Chacarita y se la veía bastante a Florencia en Chacarita. Cuando tenemos acceso a la causa, descubrimos que las denuncias de Chacarita eran de una mujer quien declara tres veces con falso nombre, diciendo tres situaciones completamente distintas de Florencia. En la primera dice que Florencia estaba tirada en el piso, casi desvanecida, muy golpeada, que ella la reconoce, le dice, Florencia, sos vos, te están buscando, espera que voy a buscar ayuda y vuelvo, y cuando vuelve ya me estaba. A las días llamó a ella con otro nombre, diciendo que Florencia estaba con un joven, que era menor que ella, que le dijo, vos con Florencia, y ella dijo, sí, pero yo no sé por qué quise, y se me dejó de ver, y se me va corriendo. Y a la tercera dice que estaba sentada en un cantero, también toda muy sucia, y que en un estado como de shock, y que se le fue a cortar, la empujó y le pegó y se fue. Curiosamente, salía a ver la ropa de esa mujer, no se la llevó a declarar nuevamente por qué dio falso testimonio, y si realmente alguna vez se la vio o qué pasó. Pero bueno, eso fue el punto por lo cual la causa dejó de responder al resto de los llamados y dejó de hacer todo tipo de investigación solamente y fue nuestra carita. Y a partir de acá se le pone decir que Florencia le había pasado algo y estaba en estado de shock con su minas o algo por el estilo. Al tiempo, como esto tampoco empezaba a resultar, que esto casi se empezaba a caer por sí misma, lo que resulta es que tenemos recibimos una llamada de un productor de Canal América, quien nos dice que no salgamos más por los medios porque tenían orden de arriba de sacar la prensa con prensa amarilla. Así fue que la autoridad en primeras planas estaba que Florencia tenía una vida secreta de sexo, droga y control, con además violencia familiar y demás. Acá necesitamos siempre como fuente oficial de íntimo, cosa que nunca existió en toda la vida de Florencia. A partir de eso, la bolsa dejó de existir en la voz de la gente como una persona víctima que había que buscarla, había que encontrarla, y pasó a ser la culpable y la merecedora de todo tipo de castigo. Eso tuvo la consecuencia bastante importante dentro de la causa, sobre todo porque se logró sacar la presión social. Entonces, a ver, bien o mal, Florencia fue el primer caso importante que hubo después de una mañana. Entonces volvía a poner en jaque el gobierno de acá. Había que aceptar en algo. Cuando se saca la presión social, se va por, yo creo que no importaba más nada. De hecho, Florencia fue como mucha discusión en ese momento de todo lo que es prensa gráfica, porque el gobierno nos daba el sacado por sí mismo todos los carteles, llamadas, recompensas y demás, y los pacientes de día tuvimos un trabajo sentado hasta el día de hoy, estamos pidiendo un nuevo cartel de Florencia. Bueno, el tipo de eso, ya estamos llegando casi a los dos meses de desaparición más o menos, aparece la llamada del secuestro extorsivo, diciendo un hombre que la tenía Florencia secuestrada y que pedía darle la suma de dinero. Por esa llamada la causa pasa a Fiscalía Federal, y a la brigada en el secuestro de extorsivos. Esa llamada se cae porque logran encontrar al hombre, de hecho estuvo detenido un tiempo, que dijo que en realidad no tenía ni idea de Florencia, solamente que había intentado sacar provecho de la situación. Lo que pasa es que hasta ese día la causa de Florencia se había empatado en la fiscalía, nadie la había querido tener nunca esa causa. Incluso en Semana Santa o unos días antes la causa viajó por 5 fiscalías por día, que era automáticamente. Y al momento el secuestro extorsivo queda detenida con la fiscalía número 23 a cargo del doctor Marcelo Reyes. Y hasta el día de hoy la tiene cuando hasta hace poquito hemos tenido la carga de la delito penal, que es era competente, se metió por qué sacaba ahí, y menos en la brigada, quien la sigue teniendo. Lo complicado es que el fiscal lo que dice es que la desaparición de una persona voluntaria que es por voluntad. Así que no tiene por qué buscarla, así que nunca hizo nada para la causa. Sacá soñada esa causa. Y la brigada de lo que hizo, con trabajo de inteligencia, sobre todo con una persona que sigo clave en la causa de Florencia, quien es la persona que la vio por última vez y con quien se comunicó ella por última vez en fuera de todo su entorno, le hizo un trabajo inteligente este hombre. Entonces se demoró 6 meses en estar declarando y casualmente ese trabajo inteligente tuvo un error técnico, lo cual no dio resultado. Y a partir de ahí, cuando se lo da, le volvió a desarticarlo, después se hicieron mal el trabajo, así que el hombre se dio cuenta que pudo escapar y tuvo próximo un año más, que recién cerca de los 2 años de prensa se enfrenta a esa persona. Quién da nombre, de qué persona tiene conferencia esa noche, en qué lugar, y hasta el día de hoy no se hizo nada, pues el caso está por esta persona. No sé si 12 lugares existe o no, si esas personas que dicen son verdaderas o no, no se pregunta nada. Y lo que dicen de la trabajo de inteligencia que todavía faltan hacer sobre teléfono y demás, la vida de la parte que tiene. La brigada aparte escribió diciendo que era incompetente para eso y que no tenía las herramientas para poder hacerlo. El problema es por qué un fiscal, quien dice y sostiene que esa causa no existe y que no es una causa, no la pasa a otra persona más competente y por qué sigue la brigada cuando dijo que ya no le acaba de aportar nada porque no tiene la tecnología ni las herramientas ni nada. O sea, lo que estamos diciendo es que en realidad hay una voluntad, no hay una necesidad. No hay algo que está mal hecho, es algo que está muy bien hecho sin intención de quedar esa causa ahí. Esa causa no puede salir a otros lados si hay interés en que no salga y que no se investigue y que no se avance en el caso de Florencia. Pensando que Florencia quede como está. Por eso mismo también nosotros sospechamos cuando Florencia es la recompensa más alta del país porque dio el máximo cartel federal y el máximo norte de provincia. teléfono para dar aportes, la tienda fiscal, y el jura que salió de ese teléfono no sonó, dice que era un teléfono equivocado. Cuando nosotras antes teníamos el teléfono, sin dar nada a cambio, gratuitamente recibíamos llamadas, pero todos los días, todo el día. Así que bueno, razón así es como la causa de referencia. Después, al tiempo de desaparición de Florencia, ya cuando no teníamos más que hacer, lo que resultó fue que entendimos que no había que buscar a Florencia ni preguntarnos por Florencia, sino preguntarnos qué pasaba con las personas desaparecidas en la clase, entendiendo que ahí saliendo la individualidad y las nuevas respuestas. Así fue que buscamos en internet, encontramos el caso de Marita Verón, nos comunicamos con la mamá de Marita Verón, con su madre Marco, y empezamos a intercambiar con ella todas las informaciones y demás, y que nos empieza a sacar el tema de la trata. Y empieza a encuadrar. Era el único que cerraba, digamos, para el caso de Florencia y era modo superando muy parecidos y todas distantes. Así que bueno, así empezamos a. Y ahí es cuando más o menos empiezan las expectativas. Ahí empieza a las expectativas que entendemos que bueno, que entonces Florencia era algo más. Tendría que empezar a hacer algo para esto y las tres amigas, mis mejores amigas de Florencia, decidimos organizarnos y empezar a trabajar el tema de la trata de personas. Al tiempo de esto, se nos dos chicas que se logran escapar de Rivil, la reconocen a Florencia, cuentan que la vieron a ella en Rivil y después una de esas chicas había estado también con Florencia en otros lugares, en Gran Buenos Aires. Y en provincia en Buenos Aires. Así que prostíbulos que esas chicas son bien que me la con esa diferencia en todas las. Así que bueno, a partir de eso ya logramos confirmar lo que veníamos hacía muchos meses denunciando, pero por la simple intención o porque las cosas que decían. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Preservativo, DIU, diafragma, inyección anticonceptiva, pastillas, anticoncepción de emergencia. Existen diferentes métodos para prevenir embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual. Tenés derecho a conocerlos todos, a decidir cómo cuidarte, recibiendo orientación médica y a obtener gratis el método elegido. A partir de los 14 años, no es necesario que te acompañe un adulto para atenderte en hospitales y centros de salud públicos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Bueno, así fue como Silvina y Elisa nos relataron desde esta organización Cautiva, que es una organización de Neuquén. Sin Cautiva. Sí, lo que fue esto de llevarse a Florencia Penachi, ¿no? Todo con todo el dolor, con toda la emoción, ¿no? Y bueno, lo que nos quedó bien claro es que no hay que acudir a la policía cuando pasa esto, ¿no? Cuando se llevan a una chica, a una nena, no hay que acudir a la policía porque vieron cómo fueron las jugadas que fueron haciendo, ¿no? Que le fueron dando datos para alejarla completamente, para confundir la situación, ¿no? Y fueron dándole datos falsos, ¿eh? Y así ella fue pasando el tiempo. Y se fue alejando la posibilidad de recuperarla cuanto antes a Florencia, ¿no? Aunque por supuesto todavía está la esperanza de recuperarla. Y así que, ojo con eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo primero que hay que hacer es buscarse un buen abogado, nos dijeron. ¿Eh? Un buen abogado, abogada, y que él empiece a gestionar no ir solas a denunciar a la policía, porque lamentablemente se ve que está muy involucrada en estas cuestiones de trata. Así que, bueno, después en otros programas vamos a volver a retomar lo de la trata, lo de Florencia seguramente. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos con más. On the side of a road behind the state police, like ultra headquarters, located in Chihuahua City. Ciudad frontera que no le hace honor al benemérito. Presente y no pasado con pretérito, calor desértico. No hay verde, no hay historia que por lógica concuerde. Es el vaivén del hambre que cruza diariamente aquel alambre. Tan solo tiene 15, larga jornada laboral por ella espera. El transporte público hace esquina en la siguiente acera, cosiendo y cosiendo miles de prendas de manera sistemática. No tiene tiempo de juegos, es su dinámica. Cada centavo del minúsculo salario tiene dueño. Prohibido terminantemente el mínimo gesto de sueño. La escuela no está dentro de sus planes. Primero a resolver necesidades primordiales. Mismas pisadas a la izquierda, 3 metros y después derecha. Sigue la misma ruta donde el lobo acecha. Y así aprendió a vivir con el temor como algo sano. Su amigo miedo, el compañero cotidiano. Y ahora que pasa en la radio narrando un nuevo hallazgo. La sociedad vomita de asco. 300 muertas y no hay rastro. Óyeme bien, 300 muertas y ellos dicen que no hay rastro. Las noches pasan y pasa ni una familia más. Contando estrellas junto a lágrimas. Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera. Ni una muerta más. Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera. Juárez escucha. Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera. Ciudad frontera. Ciudad frontera. Sueños rotos, adiós a la inocencia, existencia arrebatada. Después de caminar por el viejo sendero, pero a la hora equivocada. Solo culpable fue de no saber lo que pasaba, con un simple porqué clavado en la mirada. Cada una con su propia historia, sin final escrito, vivas en la memoria de aquellos que piden justicia a gritos. Gobierna escoria, juego maldito, cielo bendito, impunidad, abuso el rey. Tierra sin ley, autoridad incompetente, ciegos y sordos, con miedo de atrapar a los peces gordos. Juárez testigo, homicidio sin castigo. Familias quebrantadas con el corazón adolorido. ¿Cómo vivir tranquilo cuando acecha el enemigo? En la ciudad de nadie, donde ellas son el blanco. Mientras el resto del país nos preguntamos hasta cuándo. Y seguimos esperando que la masacre cese. Difícil de creer que haya víctimas de 13. En plena juventud, bajo tierra para siempre, dentro de un ataúd. Se fueron en un rápido adiós, pero ni una muerta más. Mujeres ya tienen voz, pueden descansar en paz. Sí, pueden descansar en paz. Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera. Juárez escucha. Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Tanto insistió que al final le dije que sí. Tenés derecho a decidir si tener relaciones sexuales o no, con quién hacerlo, en qué momento y con qué frecuencia. Y que esas relaciones sean seguras, libres de todo tipo de coerción y violencia. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Seguimos en Viejas Brujas. María Julia, está muy rico el mate, bueno, que estamos tomando. Me espero que ustedes, viejas brujas, en sus casas también. Seguimos escuchando estos acontecimientos en el Congreso. Congreso Feminista Internacional. Ajá. Que esperemos que se vuelva a repetir y no después de 100 años. Claro, que queremos participar. Va a ser imposible, ¿no? Si es dentro de 100 años, no creo que participemos, pero... vos participaste en este congreso, Cecilia, junto con Carolina. Y con Natalia. Con Natalia también. Sí, que Natalia ha tomado algunas entrevistas, ¿viste? Ha grabado. Así que, fíjate que ahora vamos a compartir con todas las viejas brujas esta entrevista que Natalia le hizo a Paula, que es de la red Nosotras en el Mundo. Y bueno, así conocemos más de esta red donde ahora también la integramos nosotras. Así que ahí va. Tenemos. Ahí está. ¿Está? Digo, justo hubo un problemita. Bueno, igual voy a leer un poquito del folleto que dice: La red Nosotras en el Mundo nació en el año 2006. Es una apuesta colectiva por la construcción de puentes de comunicación entre los movimientos de mujeres de América Latina y Europa, donde las voces de las mujeres son protagonistas como fuentes informativas, como una estrategia para enfrentar la opresión de género. Fomentamos la autonomía y la libre expresión de las mujeres, el diálogo e intercambio de experiencias sobre sus realidades y el respeto a la diversidad cultural. Apostamos a la comunicación comunitaria y abrimos canales que visibilizan la importancia que la perspectiva de género y el feminismo deben tener en los medios para contribuir a la democratización de la información. Nuestra principal actividad es la producción de audios feministas con perspectiva de género y o que recogen las voces de las mujeres. Estos materiales se difunden y comparten a través de la página web, que es www.rednosotrasenelmundo.org, desde donde pueden ser descargados para reutilizarlos libremente. Bueno, hay más, pero ahora vamos a pasar a escuchar la entrevista a Paula. Con una compañera de la red Nosotras en el Mundo, Paula. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? Bien. ¿Sabes qué queríamos saber? Para las mujeres que no conocen esta red, ¿cuáles son los objetivos que tiene y hace más o menos cuánto vienen trabajando? Bueno, mira, la red en Argentina somos 4 mujeres. Soledad, Daniela, Emilce y yo, Paula. Nosotras, algunas somos comunicadoras, hemos tenido la posibilidad de estudiar en la universidad, otras no, son compañeras del oficio, y fundamentalmente varias de nosotras compartimos militancia de género feminista, vamos a los encuentros nacionales de mujeres, y bueno, nos vemos invitadas por una de las compañeras que vivió un tiempito en España, que se conoce con otras compañeras de una radio comunitaria del barrio de Vallecas, en Madrid, donde 5 o 6 pibas, mujeres, trabajan en comunicación alternativa para las mujeres. El área de la mujer de Radio Vallecas se llamaba. Ese área tiene varios proyectos a la vez para subsistir, digamos. Entonces, uno de esos proyectos es Red Nosotras. La cumpa Daniela García viene a Argentina, vuelve, y hace una red justamente en intercambio con esas mujeres españolas desde Argentina. La idea es que esa red sea a través de internet, compartiendo audios feministas, audios que hablen de las problemáticas que nos pasan a las mujeres y de las estrategias que nos damos cuando nos organizamos en grupos de mujeres para avanzar en esas luchas que son individuales, pero también son colectivas y son políticas. Y también recuperar las voces de las mujeres de Latinoamérica que por falta de recursos no nos conocemos, porque no tenemos la posibilidad que otras compañeras de otra parte del mundo quizás sí tienen, de viajar, de encontrarse. Entonces, bueno, compartimos esto de participar la mayoría en radios comunitarias, en espacios de alguna mínima tecnología que nos permite engancharnos, conectarnos. Entonces, a través de entrevistas nos vamos conociendo. Una entrevista, un informe, una spot. Vamos usando esas excusas para conocer qué es lo que está pasando en Latinoamérica y en España particularmente también. Los objetivos, vos me preguntabas. Bueno, básicamente, uno de los objetivos fundamentales de la red es capacitar a mujeres en las nuevas tecnologías desde la perspectiva de género. ¿Para qué nuevas tecnologías? Para que puedan utilizar esas herramientas que existen, que es este celu con el que estamos grabando, que puede ser una grabadora de voz, que puede ser la compu en la que tus hijos están haciendo un trabajo en la escuela, que vos de repente podés usar, o cualquier herramienta que te parece quizá a tu alcance, pero que no sabes que la podés usar para trabajar con tu grupo de organización social. Entonces, la idea es trabajar con mujeres, sus procesos, empoderarlas, en realidad apoyar al empoderamiento que se hace de la autonomía de cada mujer y acceder a esas tecnologías y enseñarles cómo podrían utilizarlas en el caso en el que quisieran hacer públicas intervenciones, opiniones, arte, creatividad, denuncias, el objetivo que tengan esas mismas mujeres, solas u organizadas. Pero uno de los objetivos fundamentales es eso. Entonces, tenemos talleres de capacitación, hicimos hace 4 años que viene la red, los 3 primeros fueron talleres presenciales en Córdoba, y este año cambiamos a la modalidad online porque muchas compañeras nos pedían que no podían viajar hasta acá, y estamos evaluando la posibilidad de seguir con las dos instancias en próximos años. Presencial para las que están, internet para las que tienen acceso y se sienten más cómodas desde ese lugar. Y otro de los objetivos, bueno, es preparar un programa de radio todas las semanas, compartiendo información con España y aportando a que se conozcan las luchas de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas. Para nuestros señores que están en el barrio, que por ahí les cuesta acceder a la información, esto es súper importante. Y además estamos hablando así con Paula en medio del segundo Congreso Internacional Feminista. ¿Por qué, contanos ahora, por qué la red Nosotras en el Mundo se considera y se dice feminista? ¡Qué pregunta! Mira, yo creo que es una definición fuertemente política, una concepción compartida de que vivimos en un sistema opresor, capitalista, de que es un sistema en el que hay que encontrar las grietas y hay que intervenir desde esas grietas, y un sistema en el que la opresión hacia las mujeres es muy fuerte, es doblemente o triplemente, o según las condiciones de las mujeres se van sumando, digamos, gravedades a la cotidianeidad. Entonces, nosotras desde la red, digamos, tenemos militancia feminista, muchas de las que participamos en la red, no todas, pero sí consideramos que la perspectiva de género ayuda a las mujeres a que se encuentren y reivindiquen sus derechos. Y desde la misma perspectiva de género podemos habilitar discusiones y habilitar recursos que de otra manera este sistema no les habilita a las mujeres. Entonces es hacer circular eso, información, tecnología, cosas que generalmente no estamos acostumbradas ni a pedir, ni estamos acostumbradas a acceder a eso. Entonces que deje de ser un privilegio y que pase a ser unas condiciones básicas para las nuevas generaciones. ¿Por qué el segundo Congreso Feminista cubrirlo? Porque entendíamos que acá iba a circular mucha gente, muchas compañeras que tienen importante producción académica, pero también esperábamos encontrarnos con compañeras que tuvieran activismo y militancia y que pudieran hacer esa articulación entre la teoría y la práctica. Nosotras vinimos buscando eso y fundamentalmente estar acá. Nosotras a través del proyecto podemos pagarnos un viaje, venir desde Córdoba a Buenos Aires, el hotel, las comidas, digo, y todo eso significa permitir el acceso de muchas otras mujeres a través de un medio a la distancia. ¿Cuáles son las problemáticas, Paula, que vos sentís que cuestan más y que son más urgentes hoy por hoy en nuestro país, desde el género? Mira, como red nosotras, yo creo que nos caracteriza la diversidad en las temáticas y en el abordaje. Muchas veces tenemos, por ejemplo, que hacer un informe y surgen varias opiniones. Nuestra postura es poner todas las opiniones, para que cada mujer decida qué opinión toma, qué opinión se forma. En ese sentido, los temas prioritarios, la agenda que manejamos, es una agenda que no compartimos con los medios comerciales. Quizá en el punto del aborto este año sí, y afortunadamente el aborto se está instalando en otros medios, que no son los comunitarios solamente, pero bueno, sí, el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro placer, sobre nuestros embarazos y partos, sobre la manera en la que queremos alimentarnos, sobre los trabajos a los que queremos acceder, sobre las relaciones que queremos tener, qué tipo de relaciones y con quiénes. Y básicamente creo que apuntamos a que las mujeres generen sus propias opiniones y a fortalecer la autonomía, que es como todo un tema, sí, también que nos interpela a nosotras mismas, digamos, y en ese camino acercar, no imponer, de ninguna forma imponer, solo habilitar, confiando fuertemente en que las mujeres tenemos criterios y tenemos capacidad de elección. Paula, un pequeño balance y un mensaje para nuestros oyentes. Balance, buenísimo el encuentro de estas compañeras con la red Nosotras en el Mundo. Balance de este año, que puede haber muchos espacios de discusión teórica, de encuentro teórico, pero que nos tenemos que seguir encontrando en las calles. Desafíos, el encontrarse en el Encuentro Nacional de Mujeres, por ejemplo, y habitar esos talleres y pensar juntas estrategias y conclusiones fuertes para que los temas que reivindicamos no caigan en vano, sino sostener y proyectar estrategias. ¿Qué vamos a hacer en aborto? ¿Qué vamos a hacer en violencia? Bueno, y fundamentalmente una gran alegría de conocer que otras mujeres están haciendo comunicación también desde otro medio comunitario. Y si nuestras viejas brujas se meten por ahí en internet, ¿qué dirección pues le vamos a dar para que ellas puedan buscar información sobre ustedes? www.rednosotrasenelmundo.org. Ahí pueden entrar y tienen audios que pueden escuchar, tienen una biblioteca que se llama Biblioteca Sonora. Ustedes con el mouse, con el ratoncito, van ahí, hacen clic y ponen una palabra clave, lo que quieran. Sexo, amor, violencia, lo que les esté interesando, y pueden conseguir información. Desde hace 4 años estamos recuperando las voces. Buenísimo, y re contentas de haberlas encontrado. Yo estoy segura que las viejas brujas también se van a sentir que, así como nosotras, que no estamos solas, viejas brujas, hay mucha gente trabajando por eso. Y bueno, un abrazo. Gracias. ¿Por dónde ando? Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy a ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Y a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.

sigue siendo un arduo ejercicio para la mujer, ya que tendrá que enfrentarse a la soledad cada vez que tenga un obstáculo, ¿no? Obstáculo que podemos llamar como falta de pastillas anticonceptivas, imposibilidad de contar con un tratamiento anticonceptivo adecuado a su organismo. Que no haya, por ejemplo, un obstáculo es que no haya médico para la ligadura de trompa. Y también, bueno, todo lo que es también lo que se sufre dentro de la casa, ¿no? Desde hasta que el hombre mañere, si se puede decir, para usar profilácticos, o también le provoca a la mujer mucho miedo porque él insiste en que ella no quiere, a propósito, ser toda para él, ¿no? O sea, más que machista, violento, ¿no? Uh-huh. El hombre que no permite que la mujer se cuide, que tome los anticonceptivos, o que no quiere usar profilácticos porque ella la ve a ella como un objeto para sí, ¿no? Y hace todo tipo de violencia sobre ella. Bueno, pasa que cuando no te pegan en casa te dan afuera y bueno, y dan duro como adentro. ¿Y cuándo podremos decidir sin tantos peros? Y para cómo que muchas se sienten angustiadas con todo esto, ¿no? Porque la más de las veces las mujeres se hacen cargo del no poder. Ayer hablábamos en una reunión y una señora decía que nuevamente una señora del barrio se había embarazado, ¿no? Había quedado embarazada, y decía, bueno, algún problema debe tener, como, ¿viste? Nunca jamás vamos a pensar que si ella se queda embarazada y tiene muchos hijos, ¿no? Y vuelve a quedarse embarazada, ¿por qué siempre tiene que ser ella solamente la del problema? ¿No? Si sabemos bien que cuando vamos a una salita se nos hace muy, muy difícil conseguir anticonceptivos, conseguir profilácticos, conseguir que él se lo ponga, conseguir un tratamiento que sea adecuado, acorde a nuestras necesidades. Así que, bueno, la lucha continúa. Claro, y también toda esta carga de estos mandatos sociales, ¿no? De que la mujer también es mujer por tener hijos. Y bueno, que nosotras crecemos en una sociedad donde, crecemos sabiendo que no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, quizás no se nos ocurre, ¿no? Tener otra alternativa. Aunque muchas mujeres sabemos que en los barrios pierde la vida, ¿no? Más que nada porque siempre en tu barrio vos sabes que a la vuelta de tu barrio murió tu vecina porque se hizo un aborto. Siempre sabemos, las mujeres tenemos esas historias presentes. Y estaría bueno que empecemos a tomar conciencia de que nosotras tenemos derecho, que tenemos derecho a decidir. Y bueno, como esto que vos decías, sí, no tomarlo como, bueno, no, que quedó embarazada, ¿no? Uh-huh. Empezar a decir esto de, bueno, ¿cómo puede ser que no haya posibilidades para que ella pueda prevenir? ¿Qué pasa? Exactamente. Uh-huh. Claro, porque uno va a la salita y pide anticonceptivos, y en muchas salitas lo que hacen es darte la orden y vos tenés que hacer una fila y te dicen, venite temprano porque si no, no vas a conseguir anticonceptivos. Uh-huh. ¿Y cómo puede ser? Esa mujer poderosa de la salita, ¿no? Exacto. Que tiene ese poder de decidir si te va a dar o no los anticonceptivos. Exactamente. Uh-huh. No es algo que tengamos las mujeres seguro de conseguir anticonceptivos y que están también tan caros, uh-huh, para nosotras. Así que bueno, nosotras te recomendamos que si vas a hacerte un aborto no quirúrgico, que usas el Oxapros, para que sepas cómo se usa el Oxapros, ¿no? Uh-huh. El Oxapros vía oral, si te vas a hacer un aborto, si decidiste, lo puedes hacer vía oral, coloca los comprimidos al costado de la boca, entre el cachete y la encía, durante una hora, hasta que se disuelvan. Luego traga los restos que queden de las pastillas con un poco de agua. Si lo vas a hacer vía vaginal, bueno, sería las dos formas, ¿no? vía vaginal humedece los comprimidos con dos gotas de agua e introducílos todos juntos por la vagina, lo más profundo que puedas, hasta el cuello del útero, como si fuera un tampón o un óvulo vaginal. Es aconsejable que antes del uso de la pastilla te realices un lavado vaginal para lograr la mejor absorción de las mismas. Luego de introducir los comprimidos de acuerdo a la dosis que corresponda según la semana de gestación, conviene que te acuestes con una almohada debajo de la cadera. Esto también favorece la absorción. ¿Cuántos comprimidos hay que usar? Ya sea por vía oral o vaginal, la dosis recomendada es la misma. Hasta la novena semana de gestación, inclusive usa 4 comprimidos juntos. Desde el comienzo de la décima semana hasta la decimosegunda semana completa, se está investigando la seguridad y efectividad de este método, por lo que no se conoce la dosis exacta que se debe utilizar. Sin embargo, algunos médicos médicas recomiendan la misma dosis que hasta la novena semana, aunque disminuyendo el porcentaje de efectividad. Si la gestación es de 13 semanas o más, se recomienda usar una dosis menor. Entre las 3 y las 15 semanas de gestación se recomienda usar 2 comprimidos. No tomar aspirinas desde los 7 días antes del uso del Oxaprost, porque estas disminuyen la capacidad de coagulación y eso provoca que sea más abundante la hemorragia. Si sos RH negativa, es importante que le informes esto al médico para que te realice el tratamiento correspondiente dentro de las 72 horas de producido el aborto, a fin de evitar complicaciones en futuros embarazos. Si estás amamantando, se aconseja suspender la lactancia por 24 horas para evitar dolores abdominales o diarreas en los lactantes, ya que no se conoce si el misoprostol es secretado por la leche materna. No está estipulado cuánto tiempo podés esperar antes de ir al hospital, pero si la hemorragia es abundante, realiza rápido una consulta médica. Ahora, para estar atenta, signos de alarma posterior al aborto. Volvé al centro de salud u hospital si aparecen cualquiera de estos síntomas después de interrumpir el embarazo, ya sea a través de un aborto quirúrgico o medicamentoso. Dolores intensos en el bajo vientre, sangrado abundante, sangrado con mal olor, fiebre o escalofríos. No pongas en riesgo tu vida. El uso de perejil, la sonda o las agujas de tejer son elementos que utilizan algunas mujeres cuando no tienen acceso a un aborto quirúrgico o medicamentoso, ya sea por falta de recursos o de información. Su uso solamente logra que pongas en riesgo tu vida y porque pueden causarte perforaciones en el útero, infecciones, esterilidad y a veces hasta la muerte. Desde la aparición del Oxaprost, el uso de estos elementos ha disminuido, ya que este medicamento bien utilizado prácticamente no produce complicaciones siempre y cuando se realiza un control médico final. Esto es muy importante, no uses perejil, la sonda o las agujas de tejer, que a veces en los barrios se usa mucho aconsejar de esa forma, no se recomienda para nada. Bueno, en este momento, ahora bueno, con esta droga, ¿viste? Bueno, ya no es necesario. Lo bueno es que todas las mujeres del barrio sepan que está la droga. Sí. Porque antes no había esto, ¿viste? Lo de la pastilla no había. Entonces había que recurrir a la sonda y otras cosas más y bueno, y que eran tan peligrosas, ¿no? Porque producían mucha infección. Bueno, y como bueno, tenemos también la suerte de tener nuestra línea de aborto, así que bueno, vamos encaminados más, ahí. Aliviadas con esto y ahora bueno, apoyando que salga esta ley del aborto legal para que bueno, todas las mujeres tengan las mujeres pobres también tengan el derecho de ir a una clínica y hacerse un aborto como corresponde. Porque las ricas lo hacen, esas mujeres que van siempre a misa y comulgan, esas que escuchan misa de los obispos porque tienen también acceso a esos lugares catedral porque viven por esa zona, bueno, esas mujeres lo hacen. Pasa que acá en los barrios, ¿viste? No hay donde hacerlo, no hay plata, los lugares que hay te piden mucho dinero y no hay ese dinero. Exactamente, ya tienen a sus médicos de cabecera que enseguida y apenas ellas se hacen un EBAT, se entera que están embarazadas, le hacen el aborto. Así que se llenan tanto, ¿no?, hablando. Así que bueno, mujeres, tenemos que seguir peleando en nuestro derecho, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No nos mezclemos, no nos confundamos con ese discurso contradictorio, ¿no?, que siempre escuchamos, que nos dicen todo, ¿no? Esto de que te vas a matar, te vas a convertir, te dan la respuesta, más vale, no te escuchan, no te dan lugar. Exactamente. ¿Eh? Esas respuestas que vienen, si haces esto, haces esto, es por esto. Uh-huh. No, vos sabés cuáles son tus necesidades y vos necesitás y vas a encontrar esas respuestas, uh-huh, que sean más acordes a tus necesidades. Exactamente. Bueno, acá nos llegó un mensajito, dice: viejas brujas, sigan sembrando rebeldía ante la opresión de género y aportando a la liberación. Fuerte, un fuerte abrazo, Julio. Bueno, gracias, Julio. Besos para qué vos. Qué lindo, gracias, qué linda sorpresa. Un beso, Julio, que estés muy bien. Bueno, así que vamos a seguir acá, bueno, festejando este día, ¿no?, uh-huh, que se va a impulsar esta campaña. Sí, bueno, poniéndole toda la energía ahí, que tiene que salir esa ley. Uh-huh. Vamos a un tema musical y ya volvemos con más viejas brujas. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Sus ojos, la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Santa Tejerina tiene la risa escondida en el medio del alma. A veces de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné. Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen como fue una vez. Santa Tejerina es la santa preferida. salir a volar. De las rejas negras, de muros y cadenas, rápido se quiere soltar. Vamos a bailar, que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa Tejerina es la que sana los días de la perpetua reclusión, de los que siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Vamos a bailar, que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa preferida de los que piden perdón. Bueno, continuamos acá en Viejas Brujas y voy a leer unos mitos que escribe Silvia Oiserovich, presidenta del Comité Científico del Área de Ginecología de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, que habla de, a pesar de la información disponible en la actualidad acerca de todo lo referente a la anticoncepción, en donde parece que ya se sabe todo, aún existen algunos mitos. Si no me vino la menstruación, no puedo tener hijos o hija. Incluso ante la primera menstruación también existe la posibilidad de quedar embarazada si se tiene una relación sexual, ya que la ovulación ocurre antes del sangrado. No me voy a cuidar porque no tengo pareja. Es indispensable que tanto el hombre como la mujer, independientemente de tener o no pareja estable, recurran a algún método anticonceptivo y al uso de preservativo. Toda relación sexual, a veces ocasional, a veces sorpresiva o no planificada, puede provocar un embarazo o una infección de transmisión sexual si no se toman los recaudos para evitarlo. Por una vez que no me cuido, no me va a pasar nada. Siempre deben tomarse precauciones frente a una relación sexual, no importa si se trata de la primera vez o de una relación ocasional. Los riesgos de contraer alguna infección o quedar embarazadas están presentes cada vez que se hace el amor. Yo cuento los días para no quedarme embarazada. No se puede asegurar que existen días seguros, que en general se toman antes y durante o después de la menstruación, en los que hay la concepción que no sea posible. Sí es cierto que hay fechas en que existe una mayor o menor probabilidad de fecundación. La mayor probabilidad se da en los días previos y posteriores a la ovulación. Pero la mujer no es una máquina exacta, siempre los ciclos son irregulares o susceptibles a ser modificados, de modo que la ovulación no es completamente predecible y por eso siempre hay que usar preservativo y anticonceptivos. Si estoy menstruando, ¿puedo tener relaciones sin protección? Es poco probable que en esos días se produzca un embarazo porque la ovulación suele ocurrir 14 días después de la menstruación. Sin embargo, se ha detectado casos en que una mujer ovula durante la menstruación, por lo que nunca es recomendable descuidarse. ¿Los métodos hormonales provocan infertilidad? Una vez que dejas de tomar las píldoras, se recupera la posibilidad de quedar embarazada. Evidentemente, si había algún trastorno previo, es posible que no se mejore la anticoncepción oral y hay que tratarlo debidamente, pero la píldora es un método anticonceptivo totalmente reversible. Bueno, todo esto de acá de las 12, del página 12. Bueno, qué importante saber esto. También hay una nota de Luciana Pecker, muy buena está, sobre salud reproductiva, y que la vamos a leer la semana que viene, porque ya ahora ya no hacemos tiempo. Así que como siempre te decimos que compren, ¿no? En página 12, que bueno, que te da tanta información tan útil. Bueno, nos llegaron mensajitos muy lindos. Acá nos llegó uno, dice: hola, soy Celeste, saludos para la radio y para ustedes. Y está lindo el programa, dice, y aguante Boca. Bueno, como siempre, nuestra fiel oyente Celeste, le mandamos un beso muy grande. Bueno, muchas gracias, Celeste. También Víctor Larrea nos manda muchas felicitaciones por el programa. También para él un beso muy grande, para Víctor. Y bueno, y también saludamos, bueno, como siempre, a todas las mujeres de la Mutual Soliverde que están ahí todos los días trabajando, que estuvieron haciendo locro, ¿no? Fin de semana. Sí. Y bueno, también saludamos a nuestras compañeras de Huella que nos están escuchando. También a ellas, ¿eh? Qué importante. Yo me acuerdo que cuando llegaba ya en los 90, ahí empezando los 90, a los grupos de mujeres, decía: ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? Me vengo a enterar ahora. ¿Por qué nunca supe de esto? ¿Por qué? Decía, estas cosas no se dicen en la televisión, en la radio. ¿Qué necesidad que tenemos las mujeres de escuchar sobre nuestros problemas? Y por suerte, bueno, ¿viste? Esto se está dando. Por suerte, mira, abrimos el diario. No es caro comprar el página. Y abrimos el diario, contamos con tanta información acá en el barrio. O prendemos la radio y podemos escuchar las voces de mujeres que nos están ayudando a resolver nuestros problemas. Eso es muy muy importante. A pesar de todo, ¿no? A pesar de grupos sociales que siempre están ahí haciendo fuerza para tapar las voces de las personas que quieren liberarse de la opresión. Y comentando un poco esto, a mí me pasó el año pasado en el Encuentro Nacional de Mujeres, que ha estado una médica en el grupo, el taller de violencia familiar, y ella comentaba que ella se había enterado hace poco, era una doctora hace muchos años, tendría 30 años dentro de la medicina. Y ella comentaba que recién ahora se había enterado cómo había que hacer cuando se le acercaba, cuando una víctima de violación, cómo tenía que hacer, cuáles eran los pasos a seguir, ¿no? Así que bueno, muy escucharla, para contenerla. Exactamente, así que la información siempre es muy... uno tiene que buscar esos lugares donde sabe que se va a poder informar. No en todas partes podemos informarnos las mujeres. No nos dan esa posibilidad. Encontrar ese mensaje liberador. Porque, bueno, si vos vas a ponerle a la iglesia, ¿no? Los discursos siempre de la iglesia son unos discursos muy... que te torturan, ¿no? Porque te echan toda la culpa... siempre están poniendo como algo invisible que está decidiendo por tu cuerpo, por tu vida, y un montón de gente, ¿no? Ahí haciendo presión para que parece que buscando ver que sea cuanto más infeliz sea mejor. Entonces juntarse con otras mujeres en las organizaciones acá en José C. Paz, que tenemos en la estación de José C. Paz, ahí en Subiría, acá en Soliverde, en la plaza de Soliverde, llegar hasta las organizaciones de mujeres, acá mismo en el Belén, llegar, preguntar, entonces para recibir esa respuesta liberadora. Y bueno, y como siempre, escucha Viejas Brujas, claro. Y que mañana, este sábado, lo repiten a la mañana. Acá en FM Tincunaco.

¿Cómo estás? Y saludo a Marcelo, a Isabela, a Lola, a Martín, a Emiliano, a Nati y a Coca. Qué bueno. Y a Titel, uh-huh, y a Mari. Y Carolina. Ajá. Y Luna. Y Luna. Uh-huh. Bueno. ¿Y quién nos vas a cantar algo o no? ¿No? No, te voy a Hola Luna, ¿cómo estás? Yo canto. Han trabajado mucho hoy en la radio, ¿eh? Bueno, les contamos. A ver, pelear. Para no morir. A ver, ¿qué cantamos en las marchas? ¿Qué cantamos? Para no morir. Ajá. Muy bien. Muy bien. Aborto legal para no morir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Ay, mi amor. ¿Dónde cantamos eso? A la marcha. A la marcha cantamos. Ajá. Bueno, ellas siempre nos acompañan. Acá en la radio, bueno, y nos falta Martín también, que siempre está con nosotras. Y este. Y acá Luna también. Bueno, a ver, Luna. Hola, Luna. ¿Vas a cantarnos, Luna? ¿O no? A ver, aborto. Hola. Anticonceptivo. La Tania y Isabela. A Yola. Muy bien. A Vito. A Mateo. A Tete, a Martín, a Yegi, a la abuela, a Kaya, a Luna, a Yegi. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos saludos? ¿Cuántos saludos? Bueno, un abrazo entonces así con las palabras de nuestras niñitas. Y vamos a mandar un saludo a Camila también, ¿no? Hija de, a Camila, de Gloria. A Camila. Que está en la cabina, ¿no? Ajá. Sí. ¿Quién es Camila? Y este, así con las voces de ella nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Donde nos vamos a volver a encontrar para hablar de estas cosas que tanto nos cuesta. Este, temas que tanto nos cuestan las mujeres, ¿no? Ya porque nos han enseñado desde siempre a cerrar la boca, pero bueno, resistimos, ahí resistimos y le abrimos todo lo que podemos y decimos todo lo que podemos. Ahí tenemos nuestras nenas haciendo el ejercicio de hablar y hablar. Bueno, un beso a todas nuestras oyentes, a todas nuestras viejas brujas. Bueno, y esperamos encontrarnos la semana que viene de vuelta con más viejas brujas. Chao, Gloria. Nos despedimos con un tema. Chao. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar.